Derechos Humanos Seferino Ladrillero, que se tienen que retirar y quieren compartir su palabra. No, está bien. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Víctor Domínguez, vengo con mi compañero Antonio Lara. Somos integrantes del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Y pues hemos estado llevando la defensa jurídica de aquí, de algunos de los compañeros de aquí de San Pedro Tlanisco. Y bueno, primero que nada, una disculpa también aquí a nuestros compañeros aquí en la mesa, pero pues bueno, también los compromisos a veces nos complican bastante los tiempos, y de hecho nos teníamos que ir a las 5 de la tarde. Entonces voy a tratar de ser muy breve con la pequeña ponencia que teníamos preparada para respecto al asunto, para poderla exponer ante todos, y bueno, también que se conozca un poquito del aspecto jurídico que hemos estado trabajando desde el Centro de Derechos Humanos. Voy a tomar un minutito más en lo que me abre el documento. ¡Presos políticos! ¡Libertad! Pues bueno, reiterar nuevamente el agradecimiento a hacernos esta invitación como Centro de Derechos Humanos aquí en este Foro Nacional por la Libertad de las y los Defensores y Defensoras del Territorio y Guardianes de los Pueblos. Pues agradecemos también el cobijo que nos ha dado la comunidad de San Pedro Tlanisco. Ha sido un cobijo muy caluroso que hemos estado recibiendo, y bueno, con la compañía de todas y todos. Pues desde hace varios años ya, el pueblo de Tlanisco, al igual que muchos pueblos más en el Estado de México y en el país en general, se encuentran resistiendo un claro intento de etnocidio, invasión y despojo a su cultura, agua y territorio. En el año 2001, la Comisión Nacional del Agua entregó una concesión a los empresarios de la Asociación de Floricultores de Villaguerrero, mediante la cual se les otorgó el derecho de explotación sobre el río Texcaltengo, el cual nace en las faldas del Chinantecatl, en el pueblo de San Pedro Tlanisco. Situación que generó entre sus habitantes un proceso social, político y jurídico de criminalización y persecución hacia los defensores del vital líquido. Primero mediante denuncias penales por despojo de aguas. Posteriormente, y esto es muy importante, la Procuraduría General de la República catalogó al pueblo de San Pedro Tlanisco como un poblado terrorista. Pero de acuerdo a la averiguación previa, con el número de identificación PGR, diagonal TOL, diagonal 5 romano, diagonal 017, diagonal 2002. A pesar de este panorama tan adverso, las y los nahuas defendieron por distintas vías el agua de su comunidad, realizaron manifestaciones, asistieron a infructíferas mesas de trabajo, y aún así nada rindió frutos. En este contexto, el día 1 de abril del año 2003, un grupo de 12 personas, empresarios, integrantes de la Asociación de Floricultores de Villaguerrero del río Texcaltengo, encabezados por el también entonces presidente del agua de riego del río Texcaltengo, ingeniero Alejandro Isaac Basso, ingresaron a San Pedro Tlanisco en un supuesto recorrido de inspección al río, argumentando que el agua estaba llegando contaminada a su municipio. Esta situación, podemos presumir que fue un aparente acto de provocación en contra de la comunidad de San Pedro Tlanisco, y generó que las personas habitantes de la comunidad fueran convocadas mediante el sonar de las campanas de la iglesia, como es una costumbre en el pueblo. Entre la confusión, Isaac Basso fue separado del grupo de personas que lo acompañaba, quienes fueron llevadas al auditorio del pueblo, y en el transcurso del camino por el que era llevado el ingeniero sufrió un accidente, cayó por la vereda y perdió la vida. Estos hechos mencionados previamente dieron lugar a una intensa persecución. El Estado nada más buscaba una justificación para perseguir a los integrantes defensores del agua en el pueblo, y se dio una intensa persecución judicial y mediática en contra de quienes se encontraban muy involucrados en el proceso de defensa. Algunos desde el Comité del Agua Potable de San Pedro Tlanisco y otros desde el propio Comisariado Equidad. Las acusaciones giraban en torno al delito, a la comisión del delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja, cometido en contra de Alejandro Isaac Basso, así como el supuesto delito de privación de la libertad cometido en contra de los integrantes de la Asociación de Floricultores de Villaguerrero presentes el día de los hechos. Por su parte, los medios de comunicación se encargaron de difundir esta noticia como que lo que había ocurrido había sido un supuesto linchamiento, generando así un panorama aún más adverso en contra de los imputados. Esta persecución derivó desde el 2003 en el encarcelamiento de Teófilo Pérez González y Pedro Sánchez Berriozábal, quienes fueron sentenciados a 50 y 52 años de prisión respectivamente. Por su parte, en el año 2006 fueron detenidos Rómulo Arias Mireles, actualmente sentenciado a 54 años de prisión, así como Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga Martínez González, quien en su momento era representante común del ejido de San Pedro Tlanixco y se encuentra presa desde el año 2007. Lorenzo, Marco Antonio y Dominga actualmente siguen bajo proceso judicial, después de 7 años y 8 años respectivamente del mismo. Tanto la y los procesados, como quienes ya fueron sentenciados, se encuentran recluidos actualmente en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito de Almoloya de Juárez, Estado de México. También es necesario mencionar que actualmente existen órdenes de aprehensión en contra de Santos Alejandro Álvarez Cepina y Rey Pérez Martínez. Desde que en el Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero decidimos emprender la defensa del caso antes presentado, consideramos muy importante hacerlo desde una perspectiva de derechos indígenas, mismos que se encuentran consagrados en el artículo 2 de nuestra Constitución Política, la de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte, sobre todo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Mediante la presentación de pruebas testimoniales y periciales en antropología, hemos defendido a San Pedro Tlanixco como un pueblo indígena para que en consecuencia con ello el caso sea resuelto por el juzgador desde dicha perspectiva, sensibilizándolo respecto a la relación existente entre la comunidad y su tierra, territorio y recursos naturales. Asimismo, sostenemos que las imputaciones hechas en contra de los pobladores de Tlanixco son un ejemplo más del uso sistemático del sistema penitenciario en contra de quienes defendemos los derechos humanos en nuestro país, pues en el caso particular, no solamente se está haciendo uso de un accidente para incriminar de la comisión de delitos a quienes estuvieron muy involucrados en la defensa del agua, sino que además se les pretenden imputar agravantes como la premeditación y la ventaja, mismas que no tienen sentido si se analiza el asunto desde una perspectiva de usos y costumbres indígenas al interior de una comunidad. Pues las acciones que derivaron en el accidente y posterior fallecimiento del hoyo occiso de ninguna manera ocurrieron posterior a de ninguna manera pudieron haber sido planeadas con antelación, es decir, no había premeditación en las mismas, y si bien en efecto los hechos ocurrieron posterior a la congregación de un numeroso grupo de personas, esto atendió a que desde la iglesia se les convocó al momento mismo del hecho, con la finalidad de defenderse frente a una presumible provocación, sin ser un acto que tuviera como finalidad la imposibilidad de defensa por parte del empresario. Permitir situaciones como la anteriormente descrita y que ocurran estas en un marco de total impunidad nos pone en riesgo a todas y a todos, pues posibilita que en cualquier momento seamos víctimas de este tipo de violaciones a nuestros derechos humanos. Por ello mismo, es necesario actuar, alzar la voz y exigir de manera conjunta la libertad de Teófilo, Pedro, Rómulo, Lorenzo, Marco y Dominga, así como también exigir la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de Alejandro y Rey, así como el alto a la persecución de las y los demás defensores de derechos humanos en el Estado de México y en todo el país. Pues sin más por el momento, agradezco su atención, nuevamente pido una disculpa, nos tenemos que retirar, pero bueno, esta es parte de la exposición que hemos querido hacer desde el Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero sobre el caso. Y bueno, para poder retirarnos, compañeros y compañeras, bueno, primero disculparnos por tener que retirarnos. Segundo, quisiéramos subrayar dos cosas. Por una parte, el que nos da mucho gusto que la buena parte de los pueblos que están aquí presentes son pueblos que en algún u otro momento estamos acompañando. así como nos ha tocado en los momentos difíciles de los detenidos de Xochicuautla, también nos han tocado la defensa de los compañeros de Coyotepec. En algún momento nos tocó alguna detención de los compañeros de Atenco, y hoy tal vez los compañeros que tienen una situación legal más compleja, los compañeros de Tlanisco. Lo único que quisiéramos insistirle en esto a todos y a todas es que estamos cerca de llegar a la etapa de conclusiones del proceso penal de los compañeros. A nosotros nos tocó defender directamente al compañero Marco Antonio Pérez González, uno de los tres procesados. Sin embargo, con lo que ya explicó mi compañero Víctor, nos ha permitido entrar desde una perspectiva integral de derecho indígena para concretamente que los compañeros estemos todos pensando que como resultado de la exigencia de su liberación sea algo posible. Y segundo, compañeros, para podernos retirar, nosotros somos de la idea de lo que no se dice no existe, y creemos que es prudente decir que evidentemente hacer actos públicos están sujetos a la investigación y a la observación de las autoridades y poderes fácticos, pues. Nosotros quisiéramos precisar o plantear, mejor dicho, que ninguno o ninguna de los presentes debería de sentirse atemorizado porque llegue algún tipo a sacar fotografías y a indagar quiénes están aquí. Simple y sencillamente por una razón, compañeros y compañeras. Los que tienen temor son ellos. Por eso vienen. Por eso vienen a buscar quién está, quién se está juntando, quién se está platicando. Porque necesitan más o menos saber contra qué se están enfrentando. Eso es lo que quisiéramos ponerles en la mesa, que no genere ningún tipo de intimidación este tipo de acciones. Porque la otra también hay que decirlo así como es. La mayoría de las presentes y de los presentes son activistas, son defensores de derechos humanos, son defensoras, no de ayer. Tienen una trayectoria, tienen un camino, y eso ya les ha dado un grado de visibilidad. Nosotros quisiéramos insistirles como plataforma de derechos humanos que trabajamos esencialmente en el Estado de México, que tengan, además de nuestra mano, y los compañeros y compañeras que nos conocen saben que hemos estado en los momentos complicados de detenciones, pero no solo para eso, pues, sino para implementar mecanismos de visibilidad y de denuncia, incluso de protección, porque ya estuvo suave que muchos compañeros y compañeras terminen en prisión, terminen amenazados y en otras situaciones por la defensa de una vida digna, pues. Eso es lo único, último que queríamos insistir. Estamos a las órdenes para todos y para todas. Esta es un poco nuestra labor, nuestra trinchera, defender desde un espacio que nosotros consideramos viable la dignidad de las personas y también y sobre todo su libertad y su integridad. Muchas gracias, compañeros, y buenas noches. Pero no, sí. Ya se tocó. Que entonces ya sería como el...